país de los sueños. No vamos mal. Chris Botti hace un momento con Herbie Hancock, ni más ni menos. Dionne Shore y, por ejemplo, además de Jen Hack, tiempo ahora para otra gran dama de la música, reconvirtiendo además en directo un clásico de los Beatles, Here, There and Everywhere. Ella es Roberta Flack. Siempre desde el país de los sueños. Making each day of the year, changing my life with a wave of his hand. Nobody can deny that. Running his hand through my hair, both of us thinking how good it can be. Someone is speaking, but he doesn't. Thank you.